madre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montaña de arena. Charco de arena, territorio posible. Che, me dan ganas de extender la mano y hacer el programa agarradas porque estoy como media torcida. Estás media torcida. Estoy media torcida, la silla está media rara. Así que vos, te pido un favor, cuídame, por favor. Te cuido siempre, amiga, siempre. Sí, ya lo sé, pero... Mirá qué lindo mate que te estoy pasando. Ay, con espumita, ya sale humito y todo. El mate artesanal. Con la yerba humedecida antes, con yerba cooperativa, con yerba de grupalidades cooperativas. Si vos ves que me ladeo un poquito... Ok, manoteame donde puedas, los pelos, de la mano, de la pierna, de donde puedas. Te acomodo. Acomodame, evita que me caiga. Bueno. Evita el golpe fuerte. Unos almohadoncitos abajo, si ya es también, inevitable. También. Porque eso es otra, la veces que las caídas son inevitables y bueno, cómo caer. Cómo amortiguar. De eso sabemos. De caídas y de cómo amortiguar sabemos. Sí, sabemos cómo amortiguar en la vida. Que yo ya estoy con ese fenómeno de señora grande, de ver a la gente cuando está muy encorvada y pegarle como un tic-tic en el medio de la columna para que... Le haces un ejercicio eutónico. ¿Es eutónico? Claro, porque le haces una percusión en el cuerpo, le tocas un punto, entonces la persona cambia su postura y su actitud ante la vida. Y sí. Porque la postura habla mucho de la actitud ante la vida. Eso es verdad. Y hay algo que pasa en la adolescencia que uno se curva muchísimo y después hay que salir. Para mí los años después de la adolescencia, que todavía corren, porque son efectivamente años después de la adolescencia, son de... practicar esa buena postura. De todos los adolescentes. No sé, yo siento, bueno, yo por lo menos me lo decían alto, sí. Siempre. Y no, yo no fui muy alta. En la adolescencia no fui más alta que ahora. Yo tengo una pregunta. ¿Vos tocabas la pera cuando caminabas con tus rodillas por la curvatura? ¿Ibas como...? No, tanto, no. Pero me veían en una silla sentada. Como estoy ahora, hubiera estado así, me parece. Claro. Mira cómo me fui de plano. Sí. Estoy unos centímetros más abajo, que para personas de pocos centímetros es un montón bajar centímetros. Es un montón. Terraza, terraza. Sí, es verdad. Estoy recordando, yo no me... Bueno, sí, seguramente también tuve, porque es una actitud, es verdad, que como el... Te para adentro. Por eso te digo, la actitud postural habla de la vida. Adolescente... Complejo. Se mete para adentro. Tierra de, a veces compleja. Es difícil sacarle palabras, como te empiezan con monosílabos, como un sí, un no. No entendés si está todo bien. De repente, además, como bueno, medio los extremos, ¿no? De repente re para adentro y por ahí, ¡pum! No, sí, la adolescencia es un terreno complicadísimo. Si están del otro lado y tienen crianzas que están o en los albores de la adolescencia o atravesándola... Estamos con ustedes. Sí, se pueden comunicar al 11-31-26-0-88-7. Abrimos el teléfono abierto para compartir dudas, contener un poquitito. Ya dijimos que íbamos a armar un grupo de contención para las madres responsables. Estamos muy con las madres y padres que están atravesando adolescencia. Estamos con ustedes, sépanlo. Yo tengo alrededor un par de adolescentes. Es claramente el pánico que nos genera ese estadio que decimos, ahí hay un adulto que necesita ser salvado. Sí, ahora... Como vos con la caída. Ahí hay un adulto que necesita que le vayan dando algunos toquecines de apoyo. De apoyo, exactamente, y una manito ahí estirada para de salvataje. Tengo otra pregunta. ¿Hasta qué edad dura la adolescencia hoy en día? No, tremenda pregunta. Porque es muy polémico eso. ¿Viste? Polémico y político. De repente te encontrás con personas que, no, bueno, 18, ¿no? Ya es mayor de edad, dale, 18 es para adolescente todavía, o sea, 18 es como muy peque. Hay que ponerle los límites, responsabilidad de toda la bola, todo eso lo sabemos, pero en mayoría de edad no, como todavía no. Y de repente te encontrás con personas que te dicen, no, bueno, adolescente y ya tiene 20 y pico, es como, che, no es nada adolescente. Yo creo que se estiró mucho la adolescencia etariamente. Yo creo que muchos adultos ya volvimos a comportarnos como adolescentes en algunas cosas. Pero por supuesto. Y también porque nuestras vidas no habían sido lo que nos prometieron y dijimos, si yo no voy a estar comprándome propiedades y no sé, vacacionando y esas cosas, que uno imaginaba que hacía la gente adulta a esta edad. Me la doy en la pera, decís. O tengo actitudes adolescentes frente a la vida. Me hago la loca, respondo mails así, para el trabajo. Eso te lo puse en el mail anterior, ese meme de los puñitos. Y después hay algo generacional de cuando las juventudes están entrando en la adultez que me parece que es compleja. Yo creo que antes era más mala y pensaba, bueno, sí, se están haciendo los locos hasta los 27. Y por otro lado, en un plano más político, está difícil... La vida adulta. Entender de qué hablamos cuando hablamos de la vida adulta. Porque siento que para nosotras era más concreto. Era el casamiento heterosexual, la familia, la casa, más progre, menos progre. Los hijos, el perro, 12. Los hijos, el perro y el limonero. No hay exactamente. Que y ahora, nosotras ya sabemos que eso es una mentira. Sí, claro. Nadie para abajo nuestro va a pensar que eso es más verdad que antes. Y, el trabajo de 8 horas todos los días. Que el días, trabajo dignifica. El domingo en cuando familia. Cuando se cayó esa premisa que nos mantuvo como sociedad unida durante tanto tiempo, que no sé si era correcta, pero bueno, creo que daba al menos ahí un eje con seguir. Ya sabemos que no funciona así, que el trabajo no dignifica, que los patrones hacen menos que dignificar, es más, nos indignifican muchísimo. Algo se rompió con la estructura de la vida, me parece. Hacia dónde vamos, qué hay que hacer. Y quienes estaban atravesando la adolescencia no entienden nada de nada, No les estamos dando la vida, no les está dando muchas pistas. No nos la está dando a nosotros, no se la está dando a ellos. Está difícil. Me quedo pensando igual. Viste que hay adolescencias cerquitas alrededor mío. Sí. Veo igual como que, bueno, van por un lado, ¿no? Como, pero si me quedó esa duda, ¿hasta qué momento considerarla? Corre. Claro, ¿hasta qué momento es vigente la actitud adolescente? Ponele. Ya me la respondiste esa palabra, porque sí. Me dijiste que a nuestra edad... Uno todavía puede. Puede todavía, claro. Cuando que te sí. Haces una buena girita, esto para nuestra amiga Gochi, cuando te haces una buena girita que volvés a tu casa y está el sol arriba, decís, sí... Rompí un poco los moldes. Me da todavía el... La adolescencia. Yo el otro día hice algo que para mí fue lo más de adolescente, que pensé que no tenía la capacidad física de hacerlo, que fue dormí hasta las 2 de la tarde. Sí, envidianme, era un domingo. Hasta las 2 de la tarde. Yo pensé que mi cuerpo ya no descansaba tanto. Yo tengo sueño que me levanto siempre tempranito, como sí. Ya de acostumbrar a la rutina, no sé. Y el otro día tiré hasta las 2. A las 11 dije, ¿me levanto? No, todavía tengo un poquito de sueño, es domingo, voy a aprovechar un poquitín más. Siguiente corte de la película, miro el reloj, 2 de la tarde. ¿Y cómo te levantaste? Con sueño. Señoras y señores, con sueño me levanté. Pero entendías, como no, yo a mí me pasa de que también me... Me levanté como una adolescente, perdida, angustiada, claro. Perturbada... Pidiendo que me cocinen. Ah, está, claro. Porque esa era mi pregunta. ¿Cómo, el almuerzo? Como un desfasaje, ¿no? Tenés como un desfasaje que no entendés nada. Es como... Quedás como un adolescente mentalmente. Está todo roto, no entendés cuál es el futuro, por qué las cosas, por qué mañana es lunes. Claro. Tenés ganas de patear puertas, gritarle a alguien. Se te hace corto el día, porque por un lado, esa contradicción y ambigüedad constante. Por un lado decís, qué bueno que descansé hasta las 2 de la tarde y después te estás puteando porque ya son... Nada, las 2 de la tarde y como, ¿no? Y entramos, por suerte me pasó ahora, porque están avanzando los días, el otoño, llegará el invierno y te pasa eso el invierno. Y ahí sí, entras en una depresión que no te sacan por un mes y medio. Porque te levantás a las 2 de la tarde y cuando el sol se va a las 4 horas. Sí. Sí, no, esas cosas juegan con la psiquis a un nivel que cuando ya estás más grande ya no podés esos jueguitos. No podés psíquicos. Esos jueguitos. Mirá lo que son las cosas y las señales de la vida, porque viste que te traje eso. Sí. Bueno, y dos cosas pensé. Ninguna sustancia ilegal, gente. No, porque ninguna dijiste sustancia. Eso parecía sustancias ilegales. No, era, pero no. Porque iba a terminar la frase. Pero dos cosas pensé cuando la agarré. A ver. Le llevo un poco de fueguito y un filtro para la vida. ¡Oh! La verdad es que eso necesitamos. En contra de las apariencias y a favor del corazón. Fueguito. Fueguitos y filtros en esta mañana que pasa a los 15 minutos de las 9 de la mañana. Hoy es miércoles 23 de abril, un día húmedo y pesado, si ya salieron, y si no, se los estamos contando. 18 grados 9 en una capital que tiene una máxima de 21 y una amenaza de tormentitas, chaparrones, no entendemos bien, pero si miran el cielo se van a dar cuenta que está pesadito. Por aquí vamos a estar explorando territorios posibles, territorios que nos gustan sondear. Cruzando el charco nos iremos a Uruguay a hablar con Victoria. Y La Libre llega desde San Telmo con todo, todo, todo a la caravana de festejos porque cumplen sus primeros 15 años. Easy Bisu hace Flower Power. Te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Ordenan desalojo en comunidad Cueva del Inca, en Tilcara. En un llamado desesperado, la comunidad indígena Cueva del Inca convocó a resistir desde ayer martes el desalojo que ordenó la jueza Liz Valdecantos Bernal, situación que viven por la disputa con un emprendimiento hotelero. Familias del poder político de Jujuy junto al aparato judicial dieron la orden en favor de los negocios turísticos. A pesar de contar con personería jurídica, fueron notificados de que de no retirarse se dispondría el uso de la fuerza pública para responder ante el negocio inmobiliario de los empresarios Carlos Gustavo Vázquez y Cruz Simona de Natividad del Hotel Canto del Viento. Al igual que ocurrió con la comunidad Guerrero, que aunque contaba con personería jurídica fue brutalmente desalojada, como las familias de la comunidad Tusca del Pacha, que por el empresario Genefes fue arrebatado parte de su territorio, y como los vecinos del barrio de la estación de Tilcara, que fueron desalojados por el negocio del tren solar. Tilcara es un emprendimiento turístico, es un negocio para esta gente. Intentan adueñarse de las tierras para emprendimientos turísticos, como cuando desalojaron a las familias para el tren solar, fue lo que aseguró Javier Mamani, integrante de la comunidad. Escándalo judicial en Chubut. Estamos hablando de 8 personas que sin pruebas vivieron un proceso de mucha violencia procesal, donde varias de ellas estuvieron detenidas durante el juicio. Son vecinos que pertenecen a un grupo social altamente vulnerable. Vimos ayer las consecuencias en uno de los muchachos afectados al proceso, que decidió quitarse la vida. Hoy tenía que presentarse a esta sentencia. Noelia Silva, militante socioambiental y comunicadora de Radio Sudaca, intentaba explicar este martes en la puerta de la oficina judicial de Rawson el escándalo que vive Chubut en el cierre de un juicio armado para disciplinar la protesta social. La jueza Eve Ponce encontró responsabilidad penal en 6 personas en el marco de la poblada conocida como Chubutaguazo en diciembre del 2021. Y dictó 2 absoluciones, una de ellas a un pibe que no pudo aguantar toda la presión del proceso orquestado desde el poder y se quitó la vida. Silvia dijo sobre el mamarracho judicial: la jueza no dio una sentencia condenatoria y habilitó a una nueva audiencia de cesura de pena, que en la audiencia de alegatos la había descartado. En este momento la vuelve a solicitar en 5 días hábiles. Lo que ella dice es que esta medida la toma para que la Fiscalía pueda subsanar el error procesal que cometió en la etapa pertinente para hacer el pedido de las penas con agravantes. Es decir, como la Fiscalía no pudo fundamentar por qué solicitó penas que van de 1 año y 8 meses a 6 años de cárcel por los delitos de daño y hurto, la jueza le da más tiempo para enmendar ese agujero. Un escándalo sin precedentes que además se cobró una vida. Pretenden expulsar a El Grito del Sur del espacio para la memoria Virrey Ceballos. La cooperativa El Grito del Sur denunció que el gobierno busca expulsarlos y expulsarlas del espacio para la memoria Virrey Ceballos. Pese a que la ley 26.691 de sitios de memoria prevé la promoción y difusión de actividades educativas, de investigación y de difusión relacionadas con los derechos humanos y su vinculación con los territorios, la gestión libertaria quiere expulsar a nuestro medio del lugar donde trabajamos desde hace casi una década. La administración libertaria envía mensajes en tono amenazantes a nuestros editores para que abandonemos el espacio, para así vaciarlo de participación y poder cerrarlo más fácilmente, fue lo que denunciaron desde el medio. Pese a que la ley prevé que los sitios de memoria sirvan para estos fines, la gestión libertaria quiere expulsar a nuestro medio desde el espacio donde están, fue lo que dijo Osvaldo López. En lo que califican como un acto de atropello y de ataque a la libertad de expresión, denunciaron: la administración envía mensajes en tono amenazantes y estaremos en plan de resistencia. ...62 universidades nacionales paran por 48 horas... Las 2 principales federaciones que representan a los docentes universitarios de todo el país coincidieron en una medida de fuerza que comenzó ayer martes 22 de abril y se sostendrá hasta las últimas horas de hoy miércoles 23. La acción representa la continuidad del paro de 48 horas que el sector protagonizó los días 17 y 18 de marzo pasados. La misma buscará poner en agenda nuevamente el irresuelto problema salarial que arrastran los trabajadores docentes de nivel superior, a pesar de las grandes movilizaciones y paros que protagonizaron durante el 2024 ante el deliberado ataque a la universidad pública que desarrolla el gobierno del presidente. En aquella oportunidad, mediante las masivas movilizaciones de abril y octubre, que fueron capaces de canalizar la movilización de más de 1 millón de personas en todo el país, los docentes consiguieron algunos resultados. Sin embargo, no pudieron revertir el cepo sobre el salario que impuso el gobierno nacional y que tuvieron como resultado un retroceso del salario real superior al 33%. ...24 minutos pasan de las 9 de la mañana... La temperatura en la ciudad de Buenos Aires es de 18 grados 9... una sensación térmica que se acerca a los 19.4... y para hoy una máxima de 26 grados... Los delfines, no veo los delfines, ¿dónde se fueron nuestros delfines? Detrás de la cosita esa tienen los billetes todavía de 20 pesos. Ay, bueno, deben estar, imagino, a la vista lejana, en celeste medio liláceo, porque hay hoy pronosticados algunos chaparrones. Y para más información, como siempre, pueden entrar en fmlatribu.com/noticias. Metiéndonos un poco con la imaginación, hay futuro posible. Los barrios porteños se llenan de guiso y ronda. Las proyecciones animadas fogonean el encuentro entre risas y debates. Se construye un nuevo andar.

Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.com o a través de crédito corresponde al 0800-888-4500. Fin de espacio publicitario. Somos nosotros. Somos nosotros. Somos nosotros. Somos las otras. Somos nosotras. Somos los otros. Viva la tribu. La tribu viva. ¿Por qué leemos? La lectura es para evitar la angustia de no ser inmortal, de sabernos finitos, de sabernos mortales. Y, para resumir, leemos para estar menos angustiados. Siete minutos pasan de las 10 de la mañana de este miércoles 23 de abril. Ahí estaba acomodando machetes, distribuyendo libros, organizando un poquitito la cosa. Buen día, Adri de La Libre. Hola, buen día. ¿Cómo están, chicos? Muy bien, por aquí. Yo sigo mirando el cielo con cierto desparpajo, a ver si en algún momento se cae o no, se sostiene, pero ahí está. Y para mí capaz se sostenga, pero como ahí, gris. Gris. No sé. Sí, un buen día de otoño. Ser indiferente. Un buen día para leer, ¿o no? Un buen día para leer, exactamente. Exacto. Miren que me pasó algo muy loco, que yo casi siempre estoy segura del orden en el que voy a hablar de los libros. Y hoy que venía para acá, creo que pensé tres órdenes distintos. No. Y hay algo que sí voy a hacer, y es que esta vez voy a hablar muy poco de las autoras. Porque quiero leer sobre todo algunos fragmentos de los libros y pensé como postas de presentación de los libros más que de las autoras, todas son autoras. Hay tres libros de los que vamos a hablar hoy, un poemario, un libro de cuentos y un libro de diálogo, un punteo muy ñoño, muy en clave así de la trastienda de la escritura, esos tres. Entonces dije como, bueno, como es muy difícil resumirlos, es muy difícil hablar de las autoras, todas son contemporáneas, es googleable, ya fue, bueno, hablemos de los libros. Porque además hoy es el Día Mundial del Libro. ¡Ay, sí! Que llevan las rosas rojas. Que a propósito hay rosas rojas en la librería. Sí, después podemos contar esas partes raras de la vida, pero sí, hay una tradición española que dan rosas rojas. San Jordi. ¿Por qué es española si es San Jordi? Tal vez no es española y yo me equivoqué en eso, pero bueno, sí, rosas rojas por el Día del Libro. Sí, y hicieron llegar de una de las distribuidoras y dijimos, bueno, está bien, y están ahí, no sabemos qué hacer, nos ponemos nerviosos y bueno, capaz... Catalán. Ni idea. No es español. Bueno, listo, por eso, cercano, ahí le pego en el palo. Bueno, entonces, si les parece, directamente arranco con un poema y después les voy a decir de qué libro y después les voy a decir por qué me encanta este libro, aunque no sea una novedad editorial. Mi pueblo fantasma. Siempre me gustaron las personas raras. Vos me dirás, y claro, si sos una de ellas, yo te digo sí, es lo que quisiera, lo que más quisiera ser una de ellas. Pero no estoy hablando de mí. Estoy hablando de la rareza que detecto en los demás, como si mi cuerpo fuera un radar y un imán al mismo tiempo. Desde chica me gustaba cómo eran, qué decían, parecía que hasta hablaban un idioma diferente. Excéntricas, en lugar de hacer un hijo o varios, hacían un escándalo, un revuelo, armaban sus casas con barro y con palitos como un pájaro con la ayuda de otros raros como ellos. No encajaban, no encajan, no cierran, no tienen lugar, tienen lo que tienen, a veces muy poco, a veces nada, y eso les parece suficiente. Suelen faltarle las habilidades de un adulto, acumular objetos, hacer dinero, una profesión decente. Es como si muy temprano hubieran dicho no, no quiero. Esa negativa, estoy segura, sostiene el mundo. No el mundo como lo conocemos, no. Un mundo tan raro como ellos que existe en sus cabezas. Sus cabezas son hervideros de ideas incendiarias, imposibles. Cuando algo cambia, algo injusto, algo horrible, miren alrededor. Ahí están ellas, esas personas raras, son las responsables, han movido cielo y tierra. No son hombres, no son mujeres, son una fuerza de la naturaleza, un ánimo anónima que se esparce, se multiplica, inunda lo que toca, contagia su pasión, enferma a los sanos, a los que están seguros de su nombre y su especie y su género. Por eso los sanos los quieren bien lejos. No es mi caso, son mi familia. Vos, que a veces te haces la normal, como yo misma, porque te da vergüenza, porque te mimetizás con el paisaje para que no te vean y te persigan y te coman. Vos sos mi familia y en vos, en esa rareza, yo descanso. Me cuidan el sueño de esos monstruos que vinieron fallados, que no tienen arreglo. No hay nada que arreglar, te digo y me digo, lo monstruoso es perfecto, es la normalidad, la peste que hay que sacudirse del cuerpo sin pensarlo dos veces. Como los perros salen del agua, como ellos, los raros, los que se mostraron, el desvío es por acá, no tengas miedo, y si volvieran a ser, volvería a mirarlos, a desear ser como ustedes, a buscar su compañía, así la vida, que era destino, se vuelve deseo, y entonces, ¿qué importa que te miren, que te desaprueben? Lo que importa es que la familia que nos tocó sacamos esta, un as bajo la manga, una familia que es lo contrario de un ejército, que más bien es un pueblo del que quiero formar parte desde siempre, el pueblo fantasma de los que se quedaron cuando todos se fueron, el pueblo de los sobrevivientes, y no es que los sobrevivientes no tengamos miedo, se mueren, nos morimos de miedo, el amo tiene sus alambres de púa y sus sabuesos, el pueblo del que hablo tiene la que y el tropiezo, pero también tiene el único poder que no se pierde, el poder del que se queda en el umbral y no entra, del que es capaz de decir, no cuenten conmigo, yo no quiero. Tremendo. Este poema pertenece al libro La Mujer Maravilla y Yo, de Claudia Massin, una chaqueña que todos amamos, que todos deberíamos leer, y que este libro hace una oda hermosa a lo quebrado, a la rareza, a abrazar el derrumbe, a la naturaleza también, a un montón de cositas que nos detenemos a mirar y registrar en el caso de ella de una manera poética hermosa, y creo que este libro es, si no es una novedad, es un amuleto de esos que hay que tener ahí al lado de la mesita de luz. Pocas veces me gusta volver a la poesía de manera aleatoria, sino que vuelvo de manera un poco más pensada, y con ella es como una mano que extiendo y está ahí, y por eso la quería traer, y me parecía hermoso porque pienso que parte de la conjugación de los libros que traje hoy tienen que ver con la idea de falla de maneras distintas, o con la idea de lo monstruoso de manera distinta, o con la manera de fugarse, si se quiere, de manera distinta. Así que bueno, sí, quería arrancar con ella. Sí, me parece hermosísimo, y se me venía mucho la palabra imperfección, ¿no? Exacto. Una mala palabra, supuestamente, que es innecesaria también, porque es esa imperfección de las cosas que te mueve. Total, total. Bueno, y también después de esto quiero hablar de esa idea de rarezas. Ahora desde cuentos. Entonces pasamos rápidamente, seteamos ahí y vamos a hablar de otra autora también contemporánea, que nació en Buenos Aires pero que es de familia japonesa. Se llama Cynthia Matayoshi. De esta autora, que ahora no está viviendo acá, pero que estamos pensando en cómo planear un encuentro, así sea ella de manera virtual y nosotros acá punteando. Cynthia hace poco publicó un libro que se llama Era de noche y vino un planeta y otros relatos, y como es un libro que pertenece a esta corriente que se está, para mí, escribiendo, empezando toda una genealogía y una apropiación de lo que es la escritura extraña o weird, y de todo lo que en gran medida abrió Mariana Enríquez a propósito del gótico rural. Bueno, Era de noche y vino un planeta, se suscribe como dentro de esa ciencia ficción, fantástico, en fin, weird. Entonces, extraño. claro, narrativa extraña que cruza como mucho los límites, ¿no?, de los géneros. O sea, no es ni fantástico, no es ni ciencia ficción, no es un gótico, sino que es una mezcla un poco de todo. Y a mí me parece que para quienes no suelen leer ciencia ficción o no suelen, o no, ni siquiera se entiende bien, porque yo creo que inclusive quienes más o menos leemos esta narrativa tampoco terminamos de entender ese género en sus límites o en su definición. Por eso, igual como que creo que mucho no importa, lo que así, a mí sí me parece muy interesante es la manera en la que se está escribiendo acá, la genealogía que se está escribiendo acá, cómo se apropia de cosas como con las que podemos dialogar muchísimo más que pensar un invierno crudo donde cae la nieve, sino algo rioplatense, algo latinoamericano, y también que da cuenta de muchos, inclusive mitologías, y de cosas con las que, por ejemplo, Cintia escribe, con las que se formó como de el cine japonés, inclusive, claro. Y está buenísimo. Son cuentos, son 13 cuentos, obviamente, ay, bueno, atendamos al número 13, y están buenísimos todos. Y otra vez, voy a traicionar y voy a leer un fragmentito. Estaba en Buenos Aires de visita. Iba por unas semanas y me volvía a Madrid. Pensé en comprar regalos para algunos amigos, pero no cualquier regalo. Quiero algo inolvidable, le dije a la chica con la que había salido la noche anterior. Ella me recomendó un local en San Telmo. Es uno de los locales más extravagantes que vi en mi vida. A vos, Lena, te va a encantar, me dijo. Me costó encontrarlo. Estuve caminando por los clásicos negocios de venta de cosas viejas, fotos en blanco y negro, ropa de teatro, monedas, sifones, hasta que le pregunté a una señora que tenía una tienda de caretas en la calle Defensa. Ella lo conocía. Me dijo, sí, el señor del callejón. El local estaba escondido. No quedaba en la zona de bares ni tiendas de antigüedades. Al entrar al callejón se podía oler el paso del tiempo. Cuando llegué al local había un cartel que decía «Enseguida vuelvo», pero nadie volvía. Esperé media hora mientras hacía tiempo, vi detrás del vidrio unas muñecas antiguas, hermosas, con ropas que parecían del siglo XVIII. Al día siguiente volví. Vi el cartel otra vez y las luces apagadas. Di, de todas maneras, con un par de golpes en el vidrio, sin muchas esperanzas. Escuché unos pasos adentro y el tipo salió detrás de un biombo japonés para abrir la puerta. No parecía un local de artesanías. En la vidriera ya no estaban las muñecas. El tipo era desagradable, sucio, tenía un aspecto de haberse dado por vencido. Cuando entré, cerró la puerta con llave. Eso no me gustó. Pero me acerqué, me acordé de la chica que me había recomendado y pensé que valía la pena quedarme. «Vea lo que quiera, pero no toque nada», dijo, y se sentó en una silla al lado de la puerta de entrada. Mientras me lo decía, sacó unos guantes del bolsillo y los apoyó en sus rodillas. Su actitud me resultó irritante. Me debatía entre quedarme o inventar cualquier excusa para salir de ahí. No es que tuviera miedo de que me robara, pero había algo perverso en su cara. Se me vinieron a la mente esos hombres asquerosos que se bajaban los pantalones y te hacían mirar los genitales que te tocan cuando vas caminando por la calle o en el ómnibus. Podía ser uno de esos que aparentan ser comunes y corrientes, escondiendo su voyerismo de odio a las mujeres, su sentimiento de superioridad. Cuando vi en el pasillo de las estanterías la falta de luz, quise salir. De pronto, era como si me hubiera atacado. Una fobia que no había tenido nunca. Me faltaba el aire. Pensé que antes de irme tenía que fingir. Hice que miraba, hice que buscaba. Y al final dije, me voy. Pero él no se inmutó. Necesito que abra la puerta, o estaba dispuesta a pegarle una patada en la entrepierna. Me dijeron que eso es lo que más puede dolerle a un hombre y estaba dispuesta a hacerlo. ¿No va a llevar nada?, dijo poniéndose los guantes. No sé, balbuceé. Buscaba algo para hacer un regalo, pero... Miré por arriba los objetos apilados en estantes. Miré sin la intención de mirar. Actué como cualquier cliente, pero en realidad quería salir corriendo. Ese lugar parecía un museo en ruinas, como una extensión del dueño. Me llamó la atención el olor, un olor penetrante que salía de detrás de las estanterías y me hacía arder los ojos. Algo de otro siglo. Más allá de lo que diga la biología, nunca creí del todo que los seres humanos seamos idénticos a los animales y que exista algo como el instinto. Al menos en este caso, el instinto de supervivencia, esa alarma no funcionó. Me distraje entre las estanterías, me dejé llevar. Si tenía que comprar algo, quería que fuese un objeto que me fascinara como el día anterior, cuando miré las muñecas. «Llévese esto», dijo. Era un cuchillo dorado escondido en lo oscuro. Estaba apartado de los demás objetos. El tipo lo agarraba con tanto cuidado como si fuera un papiro con los guantes puestos. «¿Le parece?», dije y amagué agarrarlo. «No lo toque». ¿Por qué? Es demasiado como para un regalo de viaje. Si lo compra, es para usted. No tenía mucha plata y menos interés. Es un tumi, un objeto de la noche. ¿Y qué hacía acá? Si era algo original, no podía estar a la venta o saldría una fortuna. Lo adquirí en un viaje a Trujillo de una manera non santa. No querría saber los detalles. No, está bien, dije. No me interesaba saber cómo lo había comprado. Solo quería tocarlo porque había algo en él, algo en la parte superior tan hermosa como un llamado. ¿Podemos encontrarnos a este lugar en San Telmo? ¿Podemos ir a buscarlo? Podemos ir a buscarlo y podemos maravillarnos por un objeto hasta que sucedan cosas que tomen nuestra vida. Podemos. Y ese es uno de los cuentos que sitúa Cintia así nomás abriendo el libro. En San Telmo hay un par más, hay un par que lo sitúa a las afueras de La Plata. Y que para mí hay algo muy copado en este libro, y es que si vamos a hablar de narrativa extraña, es como si ensayara diferentes tópicos o diferentes maneras de describir esa narrativa extraña en cada uno de los cuentos, que era como algo que nosotras un poco habíamos hablado cuando salió el libro de Como ruedas, como jaulas, como comadrejas, que lo publicó Editorial Ayarmanot, y creo que ese diálogo inclusive entre las dos autoras lo imagino y lo quiero, sobre todo por cómo piensan los tropos y cómo corren la idea de qué pasa con una personaje mujer, qué pasa con sus miedos, y corriéndose inclusive de los lugares más comunes de cómo hace alguien para salir de determinada situación y cada vez enrarecerla más, cada vez torcerla más. Así que sí, la idea es leer cuentos y explorar este tipo de narrativas. Nada, lean a Cintia Matayoshi. Era de noche y vino un planeta. Es un gran libro para empezar a pensar este tipo de literatura. Y seguir militando algo que se viene gestando hace ya mucho tiempo, pero que es la resituación, lo que contabas al principio, de estos géneros o de estas exploraciones literarias en nuestros territorios. Escuchar algo así de extraño, de weird, ocurriendo en San Telmo y no en Connecticut o algo así extraño, te da una vinculación con la literatura muy distinta, desde la lectura y desde la posibilidad de hacerlo luego. Como también me parece que abre mucho más el juego a la escritura post lectura, y eso me parece algo poderosísimo, siempre de cualquier literatura, pero en este caso de estos géneros, esa sensación de que te lo podés apropiar. Sí, y también que puedes activar la imaginación de otra manera, como sí, es posible, no sé. Los sentidos, porque la imaginación también te lleva a, no sé, en la parte que leías del olor y demás, no solo imaginé, sino que sentí el olor, como que te abre otro tipo de sentidos, ¿no? Sí. Necesario un momento donde tratan de apagarnos todo. Total, y yo no sé si ustedes se acuerdan, pero sí hubo mucho tiempo en el mercado de San Telmo una vidriera así de muñecas que mirábamos y decíamos como... Son extrañas. Y corriéndonos de San Telmo y yéndonos a este barrio, frente a esta casa, también hay un local que está. Yo no sé cómo todavía no tiene un cuento dedicado a ese local, porque no solo está repleta la vidriera, sino que uno mira para arriba y sobre la terraza cuelgan muñecas también. Es verdad, por esta misma calle. Sí, así que si alguien quiere escribir algún texto extraño, un poco terrorífico, puede pasar por la calle Lambaré y mirar, porque hay mucho. Tal vez escuchen un cuento contado por esas muñecas incluso. Sí, seguramente. María, si damos puede la pasar. Idea de vos, de paso. Claro. Hay un lugar por Flores en Avenida Gaona. Mano, anoten. Vas derecho hacia donde van los autos, mano derecha, que también. Tentada mil veces de entrar porque llama la atención esa extrañeza y a la vez es como no es el momento para entrar. Me encanta. Algún día llegará ese momento. Ya va a llegar, ya lo vas a sentir. Bueno, y cierro. 5 minutos más para hablar de un último libro que se llama Escribir la Intimidad. Escribir la Intimidad es un diálogo que sucedió entre 2021 y 2022 entre dos autoras francesas, Annie Ernaux, que ganó el premio Nobel en 2022, pero esta charla sucedió un poco antes de ese momento, y Rosmaria Lagrave, que ella es una socióloga, y cuando empieza en este punto a mí me parece una manera muy sincera de pensar la escritura y de pensar esos corrimientos que estamos hablando de los lugares que supuestamente nos son asignados, pero no solamente por una idea de género, por una idea de raza, sino sobre todo por una idea social. Las dos, Ernaux es una escritora que viene de familia obrera y se crió entre ese medio, entre obrero y campesino, y mucha de su escritura justamente tiene como toda esa marca de escritura. Y Lagrave es una autora que es socióloga y que hace algo que es como una etnoautobiografía, utilizando métodos sociológicos. Entonces, cuando ellas hacen este diálogo, Lagrave le cuenta a Ernaux cómo hace para encontrarle justamente la vuelta a hablar desde un yo en la sociología, que es como algo muy raro porque siempre en la sociología se habla en tercera persona. Entonces, hablan de esa importancia de la reivindicación política, de la intimidad, que decimos, ay, sí, bueno, ya lo sabemos, lo personal es político, qué sé yo, pero también está como muy ligado a eso que hay en ellas de las marcas de vida, de las condiciones, lo que esa condición permite o no en el lenguaje, y se consideran de cierta manera, hacen una reivindicación de considerarse tránsfugas de clase. Y esas tránsfugas de clase es como, bueno, ninguna de las dos se quedó siendo ni obrera ni campesina. En el caso de Ernaux es hija única y ella decidió como que su ascenso social, que es algo muy raro porque pensamos como si realmente los que laburamos en una idea de ciencias humanas decimos como, bueno, ¿quién se precariza más? Y sí, ellas al contrario lo consideran como una idea de ascenso, porque es la manera de dejar registro de su época y también de el lugar en el que estuvieron. Entonces esa idea me parece hermosa. Y además en un formato que es como una exploración paralela de la escritura, de pensar, bueno, cómo hacen ellas, qué material, claro, utilizan para registrar su vida. Y en esa idea de desnaturalizar eso social, de pensarlo y de pensar cómo sucede lo material y lo social, hay algo que me parece muy hermoso y que justamente dialoga con el acá, que es qué piensan de la memoria y la idea, la memoria como una idea más material. Entonces, en esa idea material, justamente hacer un registro de la intimidad, de la escritura, de las experiencias, y elaborarlo desde ahí, desde ese lugar que pasa por el cuerpo, que pasa por las emociones, y por cosas que muchas veces no son tan audibles en lo social, porque en la sociología seguramente no, y Ernaux es como alguien que odian muchísimo en su país por haber hablado no desde una idea más romántica de Francia, sino justamente desde una idea de lo que le pasó a ella desde laburar en lugares que no estuvieron buenos, desde violaciones en esos lugares, desde ahí construir el deseo y empezar una militancia del feminismo, más un feminismo de la experiencia, lo dice ella. Claro. Así que, nada, si quieren pensar un poco esa idea de feminismo y de escritura y de qué piensan de la escritura y de la literatura y cómo hacer con eso y cómo llegaron a eso en una edad que supuestamente ya estás grande para escribir, léanlas, porque además es como una, hacen autocrítica igual de estar escribiendo desde Europa no es que no hacen una autocrítica de eso, ni no hacen una autocrítica de raza, y saltando todo eso y haciendo toda una crítica de eso, me parece que nos identificamos muchísimo con esa idea de registro y con la idea de un registro más íntimo y sensorial, porque toda la escritura de Erno está basada en eso, en una escritura íntima, sin importar que supuestamente se vea expuesta, porque ella no lo considera de esa manera. Así que, bueno, ese diálogo para cerrar. Hermosísimo. Y es re lindo los libros que son diálogos, porque es como que te metes en una charla a escuchar o a leer qué se están diciendo. Es otra manera de la literatura, más del género chismoseril. Sí, ¿qué se están diciendo? Y involucrándote también. Claro, es como un ida y vuelta entre un diálogo con otras personas y con vos, como tipo... Total, sí, porque hay puntas que decís como, capaz, así como decíamos, nos dispara la idea de escritura, los lugares, también nos dispara la idea de escritura, los diálogos que en este caso leemos, o sea, inicialmente de hecho fueron charlas muy informales, que en este caso leemos de parte de ellas, sin importar la distancia, ¿no? Claro. Las distancias a nivel lugar. O a nivel cómo encaran ellas la escritura y qué pasa con ellas, si son reconocidas, si no son reconocidas, si tuvieron o no tuvieron premios. Más allá de eso, es como un registro, la importancia de ese registro y la importancia de hacerlo personal y dejar esa marca también muy ligada a lo histórico y muy ligada a lo que te va pasando en el día a día, y después elaborar a partir de eso algo ficcional, porque no es como no es un diario. Claro. Eso. Precioso. De festejos ahora. Hablemos de festejos. Hablemos de lo importante. De lo importante. Se viene un sábado divino, movido, que tiene de todo. El sábado brindamos, el sábado tenemos torta dulce, torta salada, tenemos a todos los libreros. Globos. El librero que elijas para que te atienda. Con vestido de fiesta de 15. ¿Sí? Bueno, parece que ese dress code está pisando fuerte, todavía no se define. Lo cierto es que el sábado, a partir de las 14 horas, tenemos Feria de Libros en la calle, con puestos divinos. Tenemos Feria de Libros con editoriales independientes y con algunas, con algunos usados, obviamente nuestra galería de usados, y dos invitadas más. Y después hay lecturas. No, primero arranca el Club de Lectura de La Frontera, que La Frontera va a ser algo súper copado, que es algo así como una idea del club a cielo abierto, con Ana Ojeda, que el libro que eligieron para este mes es Mujer Peor, y van a estar ahí en ese diálogo con la escritora a propósito de la trastienda de su escritura. Entonces arranca por ahí, después siempre en el medio, en los cortes, va a estar el sello Isla Visión, con diferentes artistas ahí pasando musiquita, vinilos y demás. Y después va a haber poesía, en la que lee Pau Peisere, Gaita, Walter Lescano, Jackie Casais, Mario Varela, y cierra con un gran, gran, gran cierre musical en el que todos más o menos vamos a conocer, o más o menos vamos a poder ahí movernos, y mientras tanto siempre la librería abierta y muchas bebidas y festejos. ¿Y todo esto por qué? Todo esto porque cumplimos nuestros 15. Los primeros 15 años. Los primeros 15 añitos. ¿Vale que hagan acá al aire un pedido de regalitos? Si están necesitando como espacio, lo estoy autorizando. ¿Necesitan algo especial por si alguien que está escuchando quiere hacerles un regalo por siempre los 15 años? El mejor regalo que nos pueden hacer es un regalo para ustedes, que es llevarse un libro. ¿No es hermoso? Ese es el mejor regalo que nos pueden hacer. Venir, llevarse libros para ustedes, para sus amistades, para sus familias, para sus yo del futuro. Si quieren hacer un gran compendio de todos esos regalos, a nosotros nos regalarían una hermosura de abrazo. compren un librito, pasemos la dirección de la libre, el horario. Chacabuco 917, abrimos todos los días, nos encuentran en redes, en Instagram como @LaLibreArte y Libros, y si no, buscan ahí directamente La Libre Arte y Libros y van a encontrar todas nuestras versiones, página web, tienda, Instagram. En Facebook replicamos lo que hacemos, en Instagram es la verdad, pero bueno, ahí nos encuentran y van a ver también el resto de la agenda, porque le estamos dando foco a nuestro cumpleañitos, pero también en este momento, de hecho, ya está pasando las jornadas profesionales de la Feria del Libro, donde también estamos como editorial junto a Tipeo Editorial, editores, y ahí en el pabellón amarillo están 1401. Estamos anfitrionando desde ahora y hasta el 12 de mayo, todos los días, toda la fecha la encuentran en nuestro Instagram y en nuestras redes, todas las actividades que están por suceder, así que vengan a alguna de nuestras versiones y vengan sobre todo el sábado. A celebrarnos. Gracias, Adri. Gracias. Siempre fue más fácil por pesar, y yo sería muy feliz si pudieras hoy tal vez mandarme un texto que diga te amo, solo un texto que diga te amo. Tiempo y distancia envolveré con mi mejor delay. Hay cosas que te escribo que dice te amo. Posiblemente te tientes como yo, sin interés en sumar complicación. Pero mandamos textos que dicen te amo. Cosas buenas, hay cosas buenas que ha hecho, pero yo la critico mucho. Charco de arena. Ahora y siempre que alguien llegue, tendrá en la mano lo que fuimos. Ahora y siempre que alguien llegue, ahora y siempre que alguien llegue, tendrá en la mano lo que fuimos, lo que fuimos. Tendrá en la mano lo que fuimos. 35 años. La tribu viva. Viva la tribu. Ahora y siempre. Comienzo de espacio publicitario. Anda al Super con Credicop y disfruta de las mejores promos, porque accedes a la red más grande de beneficios en supermercados. Conocelos ingresando en www.beneficios.bancocredicop.com. El ahorro que necesitas en el Super que querés. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo. Consulta vigencia, comercios adheridos, bases y condiciones en www.bancocredicop.com. Non Palidece presenta La Flor. de coraje esta mañana. Junto a la banda de reggae brasileña Natty Roots. Ventana. No palidece. Grité fuerte que te amaba. Natty Roots. Y vos, tu sonrisa me regalabas. Me desperté. No palidece estrena su nuevo single. Estaba La Flor. Soñándolo. Versión de su exitoso clásico. Cuesta, pero hoy no me desanime. A veces cuesta, pero hoy. Disponible en todas las plataformas. Pegué mi bicicleta y saí. Y a chuva ya paró. Y se volvió todo, todo perfumó. Estelo Music Impronta. En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad. Estuvimos cuando desaparecieron a Santiago Maldonado. Pueblos originarios. Y cuando se debatió la ley del aborto. Feminismo. Estuvimos cuando reprimieron a migrantes. Derechos humanos. Y cuando quisieron prohibir los verdurazos. Soberanía alimentaria. Revista Cítrica, periodismo en el territorio. Suscríbete para que podamos seguir estando donde haya una historia que contar. Revistacítrica.com. Suscríbete. Hola, soy Joan 808 y quería invitarte a escuchar mi nueva canción A las 8. Esperando a las 8 para ir a buscarte, mirando las estrellas a la orilla del mar. Plataformas. Fin de espacio publicitario. Ansiedad y fabeo. Ansiedad y fabeo. Ansiedad y fabeo. Escándalo y banalidad. Ansiedad y fabeo. Escándalo y banalidad. FMLatribu.com 88.7 megahertz. Megahertz. Megahertz. Megahertz. 88.7 megahertz. Breathe. FMLatribu.com. Breathe. 35 años. Un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Familias de la comunidad de Tafí del Valle y de Indio Colalao expulsadas de sus hogares. La justicia de Tucumán, alineada con el poder político que responde a negocios inmobiliarios, ordenó a través del decreto del gobernador Osvaldo Jalo el desalojo de Tafí del Valle y con el dictamen de la jueza María Valeria Mibelli el desalojo de cinco familias de la comunidad Indio Colalao que habitan desde hace más de 180 años su territorio. En una audiencia virtual de la Unidad Fiscal de Usurpaciones, realizada el 14 de abril, la jueza ordenó la restitución provisoria del inmueble hasta que continúen las investigaciones sobre el territorio, desconociendo que poseen personería jurídica con relevamientos territoriales catastrales que indican que la familia habita en comunidad. Mariana Mamani, de la comunidad Indio Colalao, expresó que habitan desde hace generaciones y que poseen la documentación correspondiente, sumada a la personería, las actas de nacimiento de los niños, las niñas y el resto de integrantes de familias afectadas de la comunidad, con el desalojo que dejaría a estos niños o niñas, personas mayores y personas con discapacidad en la calle. Necesitamos de alguien que nos dé una mano, nos ayude, porque no nos han querido aceptar la carpeta técnica. Nosotros tenemos todos, hasta el plano, tenemos hasta el mapa, todo, pero no nos han pedido que lo presentemos porque no nos han querido aceptar. Chaco, denuncian que un proyecto de ley busca blanquear los desmontes ilegales. La organización Somos Monte Chaco denunció que la legislatura provincial tratará en sesión extraordinaria un proyecto de ley impulsado por el diputado Juan José Bergia, investigado dentro de la mega causa por desmontes, conocida como la mafia del desmonte. El proyecto, según denuncia Somos Monte, busca legalizar la comercialización de la madera extraída de desmontes ilegales, propone aumentar las multas por desmontar en zonas amarillas y roja, pero permite a empresarios aprovechar lo deforestado mediante un contrato de aprovechamiento forestal. Te multan, pero después podés usar y vender la madera igual, alertó la organización. La ineficiencia del sistema de multas ya quedó expuesta en el caso del empresario forestal Nardelli, que paga multas y continúa con los desmontes, incumpliendo con una cautelar que los prohíbe en toda la provincia. Los hechos también dan cuenta de la escasa o nula fiscalización de la prohibición, porque pese a ella, en 2024, en Chaco, ya se deforestaron el equivalente a dos veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires. Hoy miércoles, desde las 8 de la mañana, convocan a protestar contra la aprobación de la ley en las puertas de la legislatura chaqueña. 7 años de cárcel para Marcos Herrero. Marcos Herrero, quien fue conocido como el Peritrucho por sus informes y pruebas apócrifas en distintos crímenes y casos de desaparición de personas en distintas provincias, fue condenado a 7 años de prisión por plantar y manipular pruebas y testimonios en la causa que investigaba la desaparición de Facundo Astudillo Castro en el 2020 en plena pandemia. Herrero, que ya arrastra una condena a 8 meses de prisión por el mismo delito en Mendoza, permanecerá en libertad hasta que la sentencia quede firme. También se le dictó una prohibición para salir del país y una inhabilitación para ejercer sus peritajes por 14 años. La pena es muy cercana al pedido de la acusación, que era de 8 años. El periodista Germán Sasso, autor de los libros Operación Facundo y El coleccionista de huesos, descuenta que la defensa apelará a la condena. Quienes lo apañaron y alentaron hasta acá no pueden dejarlo solo justo ahora, porque corren riesgo de que se enoje y cuente a quienes lo ayudaron. Nadie cree que Herrero haya hecho todo esto por sí mismo. La Franja de Gaza agoniza tras 50 días de bloqueo. Ayer martes se cumplieron 50 días desde que Israel decidiera bloquear la entrada de material de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, incluyendo alimentos, medicamentos básicos y combustible. Esta situación ha hecho que estas semanas sean las más críticas desde que se iniciara la invasión el pasado 7 de octubre del 2023. Negar deliberadamente a civiles el acceso a alimentos, agua y medicación supone una violación del derecho internacional humanitario. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional establece que hacer padecer hambre a la población civil de manera deliberada, privándola de objetos indispensables para su supervivencia, incluido el hecho de obstaculizar intencionalmente los suministros de socorro, es un crimen de guerra. ...49 minutos pasan de las 10 de la mañana... u 11 minutos faltan para las 11 de la mañana... 20 grados 3 en una ciudad de Buenos Aires que se prepara para una máxima de 26, sobre todo por la cantidad de humedad que hay, porque dicen chaparrones, aunque ya se despeja un poco esa probabilidad para la tardecita, noche, pero esténse atentas, atentos y atentes, y como siempre, para ver más información, para buscar más noticias, pueden entrar en fmlatribu.com/noticias. Y ahora una fantasía que se va a hacer realidad de cara a este sábado en el cumple de la Libre. Conseguimos vasos para todis. Se brinda fuerte y con lo que haya. Este otoño la realidad nos regala y brinda muchos motivos para encontrarnos y celebrar. ¡Charco de arena! Amparanoia hace que no nos falte de nada. El mundo tiene algo especial en la mirada. esperanza que no puede encontrar en la luz de la pantalla. Conócete, lo que te gusta, lo que te asusta. Conócete, mira para adentro, no tengas duda. Yo lo que quiero es que toda mi gente levante la mano al cielo. Mucha salud, mucho amor y también dinero. Que no nos falte de nada, que yo sé que yo puedo. Y si tú estás conmigo, no tengo miedo. Que no, que no, que no, que nada. Que no nos falte de nada. Que no, que no, que no, que nada. De nada, de nada. No, que no, que no, que no, que nada. Que no nos falte. No, que no, que no, que no, que nada. Todo el mundo tiene algo que arreglar. Algo pendiente y piensa que lo va a solucionar huyendo del presente. Conócete, lo que te gusta, lo que te asusta. Conócete, mira para adentro, no tengas duda. Yo lo que quiero que toda mi gente levante la mano al cielo. Mucha salud, mucho amor y también dinero. Que no nos falte de nada, que yo sé que yo puedo. Y si tú estás conmigo, no tengo miedo. Catherine. Vamos a escuchar una canción mientras comemos estos sanguchitos. Estamos esperando que explote, ¿no? Estamos esperando que explote. Está bien, sí, porque ahí estás como picando en el lugar. Picando en el lugar y me voy bajando en esta silla. Las sillas que se mueven solas. Estamos con un problema de sillas, una se baja sola, la otra se ladea. Sí. Tal vez podríamos meterle ahí un poquito de laburo. Capaz que fui yo la que hizo eso, ¿eh? ¿Qué porque, hiciste qué? Y porque si bailo en la silla, no están preparadas que una persona baile. Y, no, hay que hacer radio más formalmente. Entonces, quizás fui yo, sin darme cuenta. En el 10 años de caderas de charco de arena sobre las sillas, ¿hicieron su efecto? Hicieron su efecto y fue ladeando ahí la base. Y con esta música, con esta energía, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir anunciando un par de cositas para estos días. Yo tengo una convocatoria porque llega el frío y tanta gente viviendo en la calle. Desde la Asamblea Antifascista LGTBIQ están organizando una colecta, están recibiendo donaciones de frazadas, acolchados, telas de abrigo, retazos, hilos, tijeras para tela. También se puede aportar dinero al alias abriga.corazones. Aquellas personas que estén interesadas o que tengan el deseo de colaborar se pueden comunicar, ingresan a las redes y ahí está todas las coordenadas de dónde donar, cómo hacerlo y demás. La asamblea, sabes que además de antifascista, es antirracista. ¿Y sí. por qué te lo digo? Me comienza aparte al mencionarla. No hay ningún problema, porque si querés cultivar una política antirracista, que es algo que se aplica constantemente en nuestro día a día, que es algo que tenemos que tener presente y seguir haciendo, te podés venir mañana a partir de las 20 horas a la Mostra para ver la película Rafiki, de la directora keniana Wanuri Kayu. y vas a poder conocer esta película tan preciosa que fue prohibida en su país de origen. Rafiki significa amiga en Kenia. Y en el 2018, cuando se publica esta película, fue absolutamente prohibida porque en Kenia todavía rige una penalización para las parejas homosexuales, y esta película muestra la vida de dos amigas que terminan sobrepasando la frontera de la amistad y envolviéndose en un vínculo amoroso de una manera natural, como recorren sus barrios, sus calles, su vida cotidiana en un país que, como decíamos, todavía sigue penalizando la homosexualidad. Me parece que siempre está bueno apostar por ver películas antirracistas, películas hechas y producidas por personas afro desde sus lugares. Así que aprovechen si no la vieron, y si la vieron, vienen, se toman una birrita y la pueden comentar. Aprovechen y pueden invitar a esa amiga donde quieren traspasar ese límite. Esa es buenísima, ¿no? Es como quien no quiere la cosa, che, le decís a tu amiga, vamos a ver esta peli a la tribu y nos tomamos una birra y demás, y después se traspasa ese límite y bueno, ya veremos qué pasa. Cuentan otra película después. La proyectaremos el año que viene en la Mostra. ¿Tenés alguna otra invitación de la Tribu Mostra? Por supuesto que llueven las invitaciones en la Tribu Mostra, y una que te va a gustar, me parece, específicamente. Como saben, abrimos de jueves a domingos desde las 20 horas. Pueden buscar en nuestras redes sociales siempre toda la información, todos los eventos que van a ir habiendo, pero este es preciosísimo, es de esos que nos gustan porque nos hacen sentir señoras, señoras con todas las letras, desde la S a la última S de señoras en plural, porque el sábado desde las 20:30 va a haber un bingo musical romántico. Las tres palabras que necesita una buena señora: bingo musical y romántico. Así que si te toca tu número, vas a tener que cantar. Una especie del si lo sabe cante, pero si le toca el número, que lo cante. Me encantó. ¿Viste? Una, cuando le ponen limitaciones, se pone creativa. Y acá dijeron, no se puede karaoke, nos vamos a poner creativa. Sentadita así en la silla, bingo karaoke. Pero hermosísima propuesta. Primero pasás, ¿viste?, por el cumple de la libre y después te venís al bingo musical romántico. Haces toda una mega gira del bien, ¿sabés cómo terminás? El domingo te levantás a las 2 de la tarde y enojada. Perdida, pero como un adolescente. Sábado ideal. Pero te llevas eso a cuestas, que nadie te quite lo bailado, lo cantado y lo ganado si ganas en el bingo. Cha, cha, cha, cha, cha, es la frase que indica que ya nos tenemos que ir retirando de este estudio tribal. Empezando a levantar los aposentos, te iba a decir el mate, pero el mate que nos quedó del otro lado del vidrio. Y pasó algo horrible. ¿Qué pasó? Dejé el agua hirviéndose. No. Sí, la puse y no calculé bien el tiempo. Fallé en las Olimpiadas Radiales y lo puse ya sabiendo que no iba a llegar. Y ahí que hay un agua hervida. Bueno, no pasa, no es tampoco tan que no trágico. Venga nadie muy purista a agarrar esa jarra, ¿no? Porque ya está hervida ese agua. Sí, vamos sí. a avisarle. Le vamos a ir avisando, y le avisamos también a la gente que no se vaya del aire de la tribu, porque ya llega Hernán Petris con su montaña y después continúa toda la programación hasta que nosotras volvemos. ¿Cuándo? Mañana. ¿A qué hora? A las 9 de la mañana. Ah, bueno. Eso.